Para que gocen con mucho sentimiento. ¡Vamos! Tengo una morena linda que me quiere con locura. Tengo una morena linda que me quiere con locura. Ella dice, negro, quiero que me den la sabrosura. Ella dice, negro, para que vivas conmigo en medio de la montaña, para darte los domingos lo que a ti siempre te amaña, para darte los domingos lo que a ti siempre te amaña. Y a la gente murmura que me estoy poniendo flaco. Y ya la gente murmura que me estoy volviendo flaco. Y que no te pare bola porque pareces un saco. Y que no te pare bola porque pareces un saco. No te enojes, bomboncito, porque a ti siempre te quiero. Pa' mí eres lo más bonito y por eso no me quejo. Pa' mí eres lo más bonito y por eso no me quejo. Si te llevo a Montería es para que lo conozcas. Si te llevo a Montería es para que lo conozcas. Allá donde yo vivía cuando no mandaba mosca. Allá donde yo vivía cuando no mandaba mosca. Hoy me paso dando gusto porque a ninguna contento. Porque a la que no pellizco le estoy dando desde tiempo. Porque a la que no pellizco le estoy dando desde tiempo.